Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Aquí estamos nuevamente para continuar tratando el libro de Romanos, conversando acerca del libro de Romanos, y en la ausencia de nuestro compañero, don Raúl Medina, que todavía está delicado de salud, me acompaña don Segundo Galdames. ¿Qué tal, Segundo? ¿Cómo estamos para continuar entonces? ¿Cómo está, pastor? Gusto de saludarle. Aquí estamos contentos, agradecidos del Señor por estar en esta semana y preocupados también, orando por la salud de nuestro hermano. De todas maneras, Raúl Medina. Todas maneras, esperamos que muy pronto pueda estar restablecido y al frente de este programa. Claro, estamos orando por él y sabemos que también nuestros oyentes lo están haciendo. Así es. Sabemos que hay muchos amigos que están seguidores de este programa, que están orando por él. Y sigamos orando porque el Señor es un Dios de milagros. Así es. Él hace grandes cosas por sus hijos. Bueno, en esta oportunidad vamos a pasar al capítulo 9 del libro de Romanos. Y sabes que no es fácil el capítulo 9. Porque si nosotros leemos, por ejemplo, el verso 18, dice de manera de que quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Entonces, esto se puede tomar como una predestinación o algo un poco arbitrario de parte de Dios, que unos se salvan, otros se pierden, en fin. Entonces, al leer este capítulo tenemos que tener mucho cuidado y recordar aquello que leímos de nuestro hermano Pedro, donde nos decía que nuestro hermano Pablo, de acuerdo con la sabiduría que le fue dada, escribió algunas cosas, dice, difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Tenemos que tener mucho cuidado al leer este capítulo, hacerlo con oración, pidiéndole a Dios que nos oriente, de manera que podamos entender lo que Pablo quiso decir y no lo que nosotros estamos a lo mejor entendiendo. Claro, como toda la escritura, nosotros tenemos que mantener esta actitud de buscar al Señor, porque de esa manera nosotros vamos a encontrar el punto de unidad que tiene la escritura, porque esa es una regla, ¿verdad? Claro que la Biblia no se contradice a sí misma. Aparentemente este texto contradice lo que en otros pasajes dice con respecto a la misericordia de Dios, sí, que es para todos. Pero fíjate, hay que entender por qué escribe el apóstol de esta manera. Exactamente, a veces nosotros leemos un texto en forma aislada y nos formamos o viene a nuestra mente un prejuicio, claro, un juicio sin tener todos los elementos necesarios. El verso 13, por ejemplo, que dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Pobre Esaú, ¿qué culpa tenía él? Claro. ¿Ah? Entonces, de hecho, hoy día hasta se trata de justificar a Judas. Uh-huh. Y se lo ve como una víctima de las circunstancias. Alguien tenía que entregar a Cristo, le tocó a él. Y el pobrecito tuvo que hacerlo aunque no hubiese querido. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que tener cuidado, leer con detenimiento y pensar cuál es el mensaje que nos quiere dejar nuestro hermano Pablo. Claro. Y fíjate que hay un texto que me gustaría leer, uh-huh, a fin de que lo tuviésemos presente en al estudiar este capítulo. Ya. Tenemos que recurrir al capítulo 11, versos 32 y 33, donde dice lo siguiente, 11, 32 y 33. Dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Uh-huh. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Recordemos, tengamos siempre presente que Él tiene misericordia de ¿cuántos? Aquí nos dice que de todos. Claro. Él quiere salvarnos a todos sin ninguna distinción. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, si Él quiere salvarnos, imposible que Dios haya hecho una diferencia y haya puesto, bueno, este me cae bien, este me cae mal, este lo salvo, este se pierde. Claro. Recordemos que en las Escrituras hay solamente un destino. El Señor, estamos predestinados todos estamos predestinados, pero claro, para salvación. Sí. O sea, el Señor no fijó un destino, Él quiere que nosotros nos salvemos, pero eso depende de nosotros también. Claro, otra cosa que podríamos decir que el apóstol señala claramente en este capítulo 9 es la voluntad de Dios para salvarnos. Eso es lo que él rescata, digamos. Ajá. Es lo que comunica en el fondo. Que Dios no está, no somos los seres humanos los que obligamos a Dios a actuar de una u otra manera para salvarnos. Es el mismo contexto de lo que él sigue diciendo, o dijo antes, ¿no es cierto?, que la salvación es por gracia. Los seres humanos no somos los que condicionamos a Dios para actuar en favor nuestro. Así como cuando a veces sucede algo y decimos, oremos todos para que hagamos fuerza, para que Dios se apiade. No, Dios se apiada de nosotros porque Él así lo ha escogido. Sí, así es. Y hay oportunidades cuando pensamos que Jesús es el que está abogando por nosotros, el Padre es el que quiere castigarnos, el que quiere destruirnos, y Jesús es el que está intercediendo. Recordemos que el Padre estaba con Cristo, Él estaba ahí en el Calvario también. Claro, por supuesto. Fue el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre fue el que tomó la iniciativa. Claro. Entonces, es la divinidad actuando. No podemos decir de que el Padre está tratando de castigarnos y el Hijo está tratando de salvarnos. Claro. No, el Padre es el más interesado en que nosotros podamos ser salvos. Es toda la divinidad que actúa en conjunto, incluidos los ángeles de Dios también para nuestro beneficio. Justamente. Para que nosotros podamos. Pero es lindo este texto porque aquí, pastor, hay una promesa en este versículo 10, el que estábamos leyendo recién, el versículo 18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. En el fondo, ¿no es cierto? Dios tiene misericordia por su buena voluntad, ¿verdad? Ahora, en la Biblia también aparece este término cuando Faraón, por ejemplo, se rebeló contra Dios, digamos, pero el Éxodo lo presenta como que Dios endureció el corazón de Faraón. Exactamente. Es complejo explicarlo, pero en el fondo debemos entender que Dios nos hizo libres, con libre albedrío, con la capacidad libertad de elección. Coger, claro. Y si nosotros decidimos concienzudamente, voluntariamente, alejarnos de Dios, llegará un punto de no retorno, uh-huh, en que no podremos nosotros obtener esa gracia que Dios tanto quiere darnos. A ver, explíquemelo un poquito. No vamos a poder obtener la gracia, ¿por qué? Porque vamos a rechazar al Espíritu de Dios, que es el que actúa en nosotros. Correcto. Ese es el pecado imperdonable. Claro. Bueno, el caso es que tenemos que dejar bien en claro qué es lo que está tratando aquí. Romanos 9 no presenta dificultades, si recordamos que no está hablando de salvación personal de aquellos que se nombra, sino que su llamado es a hacer cierta obra. El Señor es soberano. Si el Señor quiso elegir a Moisés para que hiciera una obra y no a Aarón, el Señor es el que tiene soberanía. Pero recordemos, el Señor llama a ciertas funciones, pero no significa eso de que porque llamó a Moisés, Aarón se fuera a perder. En absoluto. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro cuando leamos este capítulo 9, de manera que aquí no está hablando de salvación, está hablando de ciertas funciones que debían ellos cumplir. Bueno, aquí en el versículo 13, me gusta esta traducción, pastor, que dice, ¿ya?, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú desestimé. Recordemos que Jacob representaba finalmente al origen del pueblo de Dios. Correcto. Esaú era su hermano, pero no entraba en el plan. Dios, entre los dos, escogió un pueblo que lo representara. Correcto. Pero él lo escogió porque él conoce claro. nuestro corazón. Él conoce cuál es... ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo principal para nosotros? Y quedó demostrado cuando Esaú no tuvo ningún problema en cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Claro. Él no estaba dándole la importancia que tiene a la primogenitura. Jacob quería esa primogenitura. Claro. Él la apreciaba. Entonces, nosotros vemos aquí que el Señor eligió porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe por qué. Y si leemos, por ejemplo, en Éxodo 19:6, dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Por qué eligió Dios al pueblo de Israel? Por ser el más pequeño, el más insignificante. Claro. Él no quería que después ellos se ensoberbecieran y dijeran, bueno, porque nosotros somos poderosos, porque nosotros somos aquí, somos, en fin, por eso que fuimos elegidos. No, no fue por eso precisamente. Y aún así, Dios, ¿verdad?, fue el que puso después. Claro. ¿Mm? Y aún así Israel pasó por grandes periodos en los que finalmente se apartó de Dios y no cumplió el plan que el Señor tenía para ellos. De claro. ser, es lo mismo que hoy, hemos sido llamados nosotros también, como todo el mundo, para ser salvos. Claro. Pero además de eso, para ser testigos de su amor, para que el resto del mundo conozca a través de su iglesia el propósito que Dios tiene para la humanidad. Si nosotros individualmente nos apartamos de ese propósito, también vamos a de alguna manera a ponernos fuera de la línea de salvación que Dios quiere. Pero no será porque Dios así lo predestine, sino porque nosotros mismos, a pesar de las advertencias y de la acción de Dios, nos hayamos separados de su influencia. Así es. Bueno, y otra cosa que debemos considerar, de que Dios siempre ha sido selectivo. Claro. Dios no eligió a toda la simiente de Abraham para hacer su pacto, solo la línea de Isaac, porque también podría haber sido Ismael, claro, pero solamente eligió a Isaac. Luego, no eligió a todos los descendientes de Isaac, solo los de Jacob. Claro. Entonces, tenemos que considerar que Dios ha sido selectivo, pero eso no significa de que haya esto sea una injusticia. Claro. Dios sabe por qué lo hace. No, y además, hoy día, desgraciadamente, perdón, sí, hoy día creo que desgraciadamente hay algo que está en el ambiente, es el espíritu de rebeldía. Claro. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios pide tal cosa? Bueno, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Claro. Ese espíritu de rebeldía que estuvo en un comienzo en el enemigo se manifiesta hoy más que nunca. Claro. Y de eso tenemos que tener cuidado. Bueno, pastor, el tiempo nuevamente nos ha alcanzado y bueno, habrá que despedirse. Bueno, será pues. Si usted lo dice, nos vamos a despedir y quisiera dejarles el pensamiento de Romanos 9:6. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Piénselo, porque creo que esto nos va a servir para continuar con Romanos 9. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana, y un grande y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y hasta mañana.